Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Extraordinario fin de semana. Aquí estamos en agosto. Ya finalmente llegamos a agosto. Los saluda Rubén Labastida en El Punto Crítico Fórmula. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí estamos con toda la información. Este fin de semana convocamos y agradecemos mucho el que nos acompaña aquí en cabina, el licenciado Arcadio Andrade, director de Participación Ciudadana de la Comisión de Mujeres de la Coparmex. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Un extraordinario gran empresario. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya agosto se nos fue el año, ¿verdad? Va de volada, ¿no? De volada, 5 meses y ya vamos a empezar a oler a Navidad. Oye, recién que andas con este puesto, ¿no? Sí, fíjate que esta es una gran distinción que recién hace un par de meses me hicieron. Claudia Guzmán, que es la presidenta de Mujeres Empresarias de Coparmex en Ciudad de México, me nombró como director de Participación Ciudadana. Y la pregunta que seguramente me vas a hacer y que todo mundo me hace es ¿por qué un hombre en un tema de mujeres? Y creo que es, para empezar, muy válida, pero además es importante mencionar, pues no solamente el perfil que tengo de mujeres que como muchos ciudadanos mexicanos nos formaron en nuestro, pues en nuestra niñez. Claro. Pero claro, además porque Claudia Guzmán, que es la presidenta de la comisión, cree que este tema de igualdad de género, ¿no? Que por tanto es sonado y por tanto es comentado, pues tiene que ser una realidad y no nada más escrito, ¿no? Entonces creo que un hombre o mi participación dentro de esta comisión es tan importante porque le aportamos una visión masculina al tema de las mujeres y no solamente que sea como un tema feminista, ¿no? Sino como una problemática que existe, que se tiene que atacar tanto en hombres como en mujeres. Fíjate que me encanta tu propuesta porque generalmente cuando hay puestos que se supone que son de hombres y toca alguna mujer, extraordinario, equidad de género, ¿no? Claro. Y cuando nos toca un lugar donde se supone, entre comillas, lo estamos mencionando, que le corresponde el turno o la participación más a las mujeres y hay uno de hombre, así como que se sienten medias. Sí, dicen, bueno, ¿y este qué hace este ahí, qué? ¿No? Pero al igual que tu servidor, me supongo, quiero comentarte, claro que todas las mujeres mexicanas son muy trabajadoras, me supongo que tu mamá era una mujer empresaria, estaba al pie, sí, del cañón, claro, como claro, todas las mujeres mexicanas. Claro, y bueno, además yo soy originario de Veracruz, entonces fíjate, por ejemplo, en Veracruz 7 de cada 10 hogares, están liderados por una mujer, es decir, 7 de cada 10 hogares el sustento lo trae una mujer, que no solamente tiene que trabajar, sino que tiene que educar a los hijos, tiene que sacar adelante a la familia. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos dentro de la Comisión de Mujeres Empresarias por fomentar el tema del emprendimiento en las mujeres, hacerlo de manera mucho más profesional. Bueno, y ahora que llegaste a este puesto, ¿con qué te encontraste? ¿Hace falta mucho por hacer? ¿Qué vas a proponer? Y al tema de las mujeres, claro, al tema de las mujeres se le suma el tema de la participación ciudadana. Entonces desde la Dirección de Participación Ciudadana, pues justamente estamos enfrentándonos a un 2018 que tú lo sabes y el auditorio que nos está escuchando lo sabe perfectamente, pues nos enfrentamos a elecciones muy cerradas y quizás las más importantes desde hace muchos, muchos años. Uh-huh. No solamente por la envergadura de la presidencia de la República, sino también por pues todos los puestos de elección popular que vamos a tener. Estamos hablando, en el caso de Ciudad de México, tan solo por nombrarlo como un ejemplo, presidente de la República, senadores, diputados locales, diputados federales, jefes delegacionales, jefe de gobierno, ¿no? Ahora que le van a llamar, creo, gobernador. Entonces, imagínate, estamos hablando de 5 a 6 puestos que la gente tiene que elegir y donde la participación ciudadana es mínima. Estamos hablando de que el 18-20% tenemos de participación ciudadana. Es decir, que tenemos gobernantes que fueron elegidos únicamente por el 20% de la población, lo cual no puede ser así, ¿no? Son datos duros, muy fríos, que nos invitan a que la gente tiene que participar en el 2018, de que después no se pueden quejar, no nos podemos quejar. Y que si como si nos quejamos de que lo hacemos, de que pero lo hacemos, no debemos. No debemos porque no participamos. Entonces, claro, sin duda las elecciones siempre son importantes, pero en el 2018 son mucho más. Entonces, desde la Comisión de Mujeres Empresarias, el objetivo de esta Dirección de Participación Ciudadana es justo ese, alentar a que la gente participe para las próximas elecciones. En el tema de las delegaciones, en el presupuesto participativo que ya cerró, pero que también estamos impulsándolo. Y, por supuesto, acercar a las mujeres empresarias y unirlas en esta trinchera, ¿no? Que como ciudadanas también, pero como empresarias sobre todo, pues tienen que corresponderle a su ciudadanía. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, queda muy poco tiempo, como ya lo decíamos al inicio de la entrevista, porque, por ejemplo, estamos hablando de que el 51% de las mujeres, eso es otro dato duro que la gente se puede quedar como ahí tendido. Pues venga, ¿no? Pues venga. El 51% de las empresas está liderado por una mujer también. Entonces, pues las mujeres tienen mucho trabajo ahí y sin duda las elecciones las van a elegir las mujeres. Entonces, pues ahí está, para todas las mujeres que nos están escuchando desde la Comisión de Mujeres Empresarias, pues podemos aportarle no solamente una voz, sino la profesionalización de sus actividades empresariales. Oye, platícanos rápidamente, Coparmex, exactamente, ¿cuál es su labor? Pues es un organismo que lo que hace, pues, es unir a los empresarios en el tema de la Ciudad de México, pues, en Ciudad de México. Ok. Darles voz y darles... ¿Tú estás en Veracruz? No, aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México. Y en Veracruz tengo una fundación que se llama Fundación Andrade, en donde, pues, estamos... Tú sabes cómo nos dejaron el Estado. Tú y el auditorio saben cómo nos dejaron el Estado. No tenido la oportunidad de ir, pero tampoco te da muchas ganas. Y el tema es que desde la Ciudad de México yo dije, es que Veracruz es mucho más que eso. Veracruz lo hacemos los veracruzanos. Entonces, recién acabamos de tener en conjunto con Fundación Devlin, desde la fundación que presido, que es Fundación Andrade, una jornada donde se repartieron más de 600 lentes. Hablamos de casos donde la gente tenía 10 años sin ver. Imagínate la calidad de vida que tenía esa persona. O hablamos de casos de niños que no ven el pizarrón. Y es que no hay dinero en Veracruz. Entonces, desde nuestra trinchera como ciudadanos y particularmente desde la presidencia de Fundación Andrade, estamos llevando apoyos a la zona centro del estado de Veracruz, pues justo para poder enfrentar esta crisis que estamos teniendo. Y para cerrar el año vamos a tener una jornada junto con Fundación Devlin nuevamente, en donde vamos a repartir 8,000 lentes. Entonces, imagínate, el 42% de la población tiene problemas visuales. Estamos hablando de casi el 50% de la gente en términos generales necesita un par de lentes y pues tienen salarios allá de 4,000 pesos para una familia de 6 personas. Pues difícilmente, imposible, ¿no? Además, todo lo que tiene que ver con la vista, con la dentadura, es carísimo también, ¿no? Es carísimo. Son, y si tienes tres hijos, imagínate, y a lo mejor dos de tres te... Y si eso le sumas un poquito de desatención por parte de los padres, que a veces no estamos al pendiente, o cuando son 5 o 6, menos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, los ojos es lo que menos vemos, ¿no? O sea, lo que más usamos, porque el 80% de la información que recibimos entra por los ojos, pero lo que menos le ponemos atención. Yo les digo, ¿cómo es posible que puedes estar 10 años sin ver? Es como si te doliera la cabeza 10 años. Yo creo que a las 2 horas dirías, me duele la cabeza, ¿no? Ya no quiero este dolor. Son historias de vida. Entonces, tu Fundación Andrade también estás llevando a cabo varias propuestas, cosas muy interesantes. Muchas, no solamente para Veracruz, sino también para la Ciudad de México. Entonces, estamos divididos en la mitad del tiempo para poder, pues, apoyar desde nuestras trincheras aquí en Ciudad de México y en Veracruz. Entonces, obviamente, hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué nos tienes preparado, obviamente, para, en este caso, resumiendo un poquito, para la Coparmex, obviamente la participación en 2018. Para Coparmex, lo que invito a todo el auditorio y muchas mujeres que seguramente nos están escuchando en temas empresariales, a que nos contacten. Pueden hacerlo a través de la página de Coparmex directamente o a través de arcadioandrade.mx, es decir, www.arcadioandrade.mx, para poderlas asesorar en sus temas empresariales. Y para el tema de la fundación, pues es Fundación Andrade AC.org, Fundación Andrade AC.org, y ahí también verán todas las actividades que tenemos en la fundación, y sin duda que muchas cosas están mezcladas y podemos hacer mucha mayor fuerza. Tú eres cordobés, entonces. Soy cordobés, así es. Ahí tú sí le sabes lo que están viviendo. No, hombre, imagínate, y esas historias que uno ve, ni sábanas hay en los hospitales, con eso te digo todo. Lo que hicieron en Veracruz es terrible, ¿no? Y no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de personas, estoy hablando de muchos años que de un mal gobierno, y que ahora los ciudadanos tenemos... Veracruz lo hacemos los veracruzanos. Ese es el mensaje que quisiera dejar. Y tenemos que sumar voluntades desde la ciudadanía. Pues compártenos una vez más, si eres tan amable, tus redes sociales para estar, pues, muy al pendiente de todo lo que va a estar llevando a cabo. ¿Cómo podemos apoyar? También creo que también esto es muy importante, ¿no? Claro, con donativos en especie, ni siquiera dinero, comida, alimentos, ropa. ¿Esto para quién va a ir? Para Veracruz. Es para Veracruz. Es Fundación Andrade AC. ¿Y cómo podemos saber que llegó perfectamente a los lugares? Nos pueden acompañar, pero segundo, hay un sistema de transparencia de la fundación muy puntual para las empresas y para los ciudadanos, en donde les decimos desde dónde salió y hasta dónde llegó, ¿no? Hay historias de vida en donde les decimos, aquí está tu donativo en especie, sobre todo, también en económico, pero en especie, pues aquí está la sábana que nos donaste, se fue a este hospital, el tema del aparato auditivo se fue a esta persona. En realidad es que creo que el Estado merece que haya más ciudadanos a nivel nacional que apoyemos al Estado. ¿Y dónde podemos dejar todo esto? Y me pueden contactar directo a través de la página arcadioandrade.mx. Ahí vienen todos mis datos de contacto, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, todos son Arcadio Andrade. Okay. Y ahí no hay pretexto para que no estemos en comunicación y en contacto, y agradecer espacios como el tuyo por poder darle difusión a todo este trabajo. Pues aquí estamos, aunque son dos minutitos, pero muy importantes, definitivamente ya te habíamos convocado, pero sabemos que estás muy, muy ocupado, Arcadio. No, al contrario. Obviamente promoviendo esto que es tan importante. Un aplauso y muchas felicidades. Al contrario, por gracias. Por todo lo que estás llevando a cabo, y obviamente te vamos a estar dando seguimiento, ¿eh? Por favor. Para que al rato no nos salgas con que, ay, ya estoy aquí, en Colombia, en Venezuela, ya la estoy gozando, ¿no? En París, ¿no? Como la señora que merece abundancia. No, para nada. Aquí estamos trabajando y aquí seguiremos trabajando. Arcadio, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Felicidades. No lo olviden, Arcadio Andrade estuvo con nosotros en este instante, licenciado en Mercadotecnia, por cierto, director de Participación Ciudadana de la Comisión de Mujeres de Coparmex. Así es. Y bueno, pues con su fundación, a echarle todos los kilos con especias, ¿no? Es especias. Esto es muy importante. Vamos a un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.